Hola. Hace ya unos cuantos meses que no nos veíamos. Todo esto ha sido debido un poco a circunstancias, ¿no? Sobre todo un amigo que colabora conmigo y me cuelga los vídeos en internet. Y entonces está malico, está enfermo. Y entonces no me parecía bien seguir colgando vídeos, pero bueno, he estado, me he visto en la necesidad de grabar un vídeo. Voy a ver cómo lo puedo colgar. Yo creo que él, aunque está malico, podrá hacérmelo, ¿vale? También ando con un gripazo sensacional. No tengo el COVID, soy negativo total, ¿vale? No tengo el COVID, pero llevo un gripazo interesante, ¿vale? Bien, pues empezamos, ¿os parece? Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta primer encuentro del año, primera clase del año, quería titularle Hacer un máster en fe. Hacer un máster en fe, ¿vale? Bien, porque en muchas ocasiones el mundo, digamos, la sociedad, nosotros, nos guiamos por clichés, por arquetipos culturales que están ahí, ¿no? Y hay veces que se da una cierta manipulación de las conciencias, ¿no? Manipulación de las masas, por decir así, utilizando diferentes clichés, ¿sí? Diferentes clichés ya prefabricados, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces hay una mezcla de obras de literatura, con filósofos, con psiquiatras, con eso, todo eso, se hace una albóndiga, digamos, y al final uno se termina tragando eso como la verdad. Y resulta que igual no es verdad, ¿vale? Bien. Jesús le dice a Pedro, en un momento determinado en el Evangelio, tú piensas como los hombres y no como Dios. Esa es la gran tentación, digamos, ¿no? Para todos, para mí, para ti, ¿vale? Adecuarnos al pensamiento de los hombres y no pensar qué es lo que Dios piensa de esto, no pensar como Dios piensa. Eso es una locura, puede, pero es así, ¿vale? Tú no piensas como los hombres, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, al menos, ¿vale? Apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Bien, hay un cliché en nuestra sociedad, ¿no? Que juega un poco con un sentimiento que tenemos todos, ¿no? Un sentimiento cuando sales de la niñez y empiezas la adolescencia y empiezas a darte cuenta de qué va este mundo, a ver las cosas y tal, ¿no? Hay ciertas cosas que a todas las personas, por el hecho de ser personas, nos revuelven el estómago, ¿sí? No, la rechazamos, ¿sí? La pobreza, la indigencia, la injusticia, ¿vale? La precariedad, ¿vale? El que las personas estén desvalidas o sin ayuda, ¿vale? Y hace falta ser un canalla para no tener ese sentimiento, ¿no? Digamos, filantrópico, por decir así, ¿no? De ayuda a los otros, ¿vale? De querer. Que si todo el mundo, pienso que cuando tiene 13, 14, 15 años, sueña con ser misionero. Alguno, ¿quién no ha soñado eso alguna vez, no? Diste a las misiones y tal, y para arriba y para ayudar a los demás, y para arriba y para abajo, ¿no? Una ONG o lo que sea, ¿no? Sí. Eso es así, ¿vale? Eso es así. Pero también es verdad que he de decir, para hacer un máster en fe, digamos, que eso es parte del proceso de evolución en la fe de una persona, ¿sí? Judas se quedó en eso. ¿Cómo vas a derramar un mundo con un perfume tan carísimo sobre... Con ese perfume se podía haber dado, se podía haber vendido y haber dado el dinero a los pobres y tal, para arriba y para abajo. Bien, la cosa es que hay personajes, digamos, personas en la historia, acontecimientos, ¿no? Que responden un poco a esto, ¿no? Pero en el fondo, o sea, personas, estoy pensando en dos, he puesto dos, pero podía poner más, ¿no? Uno es el obispo brasileño Helder Câmara, ¿sí? Que dedicó toda su vida a los pobres, ¿sí? Como opción fundamental, ¿sí? A los pobres. Y otro, también distinto, pero también en la misma línea, digamos, un héroe de la adolescencia, digamos, sería José Mujica, el antiguo presidente de Uruguay, ¿vale? Por poner dos, ¿vale? Podríamos poner en esa misma mentalidad a Mafalda, a Robin Hood, al Libro de la Selva o a Tarzán. O sea, el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo descompone. Luego tenemos que cambiar la sociedad, porque el hombre naturalmente es bueno. Un mito, ¿sí? Bien, pero son cosas de la adolescencia, ¿sí? La adolescencia en la fe. En la fe, ¿vale? Bien. ¿Quién no se ha conmovido alguna vez las entrañas, no? ¿O quién no se lo conmueve las entrañas ante la pobreza de los demás, o la indigencia de los demás, o el sufrimiento de los demás? Hace falta ser un canalla para que no te... ¿vale? O sea, todos tenemos un corazón, ¿no? O sea, no sabes que seas un monstruo, pues te conmueve las entrañas, ¿sí? Pero una cosa es esa y otra cosa es la fe, ¿vale? Y la fe adulta. De no pensar como los hombres, sino pensar como Dios. ¿A qué voy? Bien, os contaré, ¿no? Durante las sesiones del Concilio Vaticano II hubo un grupo de 40 padres conciliares que, en esos días de las sesiones del Concilio, fueron a la catacumba de Domitila en Roma y celebraron una misa en las catacumbas, ¿sí? Y entonces hicieron como un manifiesto, digamos, de los esos 40 padres conciliares que fueron a celebrar la misa en las catacumbas, ¿sí? Al hilo de toda la reforma que se estaba fraguando en la iglesia, de dos puntos, ¿no? De vivir una vida sobria, digamos. Vivir una vida sobria y por otra parte seguir el camino de los pobres. Estas eran las dos cosas, ¿sí? Uno de los firmantes y promotor de esta idea, digamos, fue el obispo Helder Câmara, de Brasil, ¿sí? De Fortaleza, me parece que es, ¿sí? De Brasil. Bueno, bien, está bien, ¿no? Pero la cuestión está en que el mensaje está, o sea, el criterio está viciado desde el principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los teólogos o los biblistas nos hablan de que Jesús tiene una opción preferencial por los pobres, en realidad es una verdad a medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos verdades a medias, ¿vale? La primera verdad a medias es que el hombre no es bueno y lo corrompe la sociedad, sino que el hombre es otra cosa. Y si no, tenemos que ver en el Evangelio cuál es la definición de ser humano que dice Jesús. Del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, los tal. Eso es lo que mancha al hombre, lo que sale de su corazón. ¿Quién es el hombre? ¿Qué antropología es esa? Es una antropología distinta. Vale, primera cosa. Y segunda cosa. Pobres, anawim, en hebreo, los pobres de Yahvé, no son los pobres que parecen pobres, o sea, no sé cómo decirte, los pobres que no tienen dinero, ¿vale? Son los pobres de Yahvé, o sea, son aquellos a los que dependen de Yahvé para vivir, dependen de Adonai, dependen de Dios para vivir, ¿vale? Bien, os contaré un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? En mi parroquia atendemos un montón de familias, hicimos con lo de la pandemia un banco de alimentos, llevamos ya 6 toneladas, 6.000 kilos de comida repartidos, ¿vale? Bien, muchos de los que vienen, lo digo así como lo pienso, ¿vale? Como lo veo, muchos de los que vienen conducen en coches mejor que el mío, porque no tengo coche, en coches bastante mejores que el mío. Llevan unos móviles mejores que el mío, sin duda, y llevan mucho más dinero que yo en el bolsillo. Y vienen a por bolsas de comida. ¿Vale? Es así, es así. ¿Vale? Y encima son racistas. O sea, quiero decir que, bueno, bien. No miramos a quién ni se le da. Bien. Pero hay una pequeña parte de personas de aquí y de otros barrios que vienen aquí que realmente lo necesitan. Que realmente lo necesitan. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que paguen justos por pecadores? ¿Vale? Bien. Después, la opción preferencial de Jesucristo por los pobres, en el fondo, en el lenguaje semítico en el que está, y el que no lo quiera ver, que no lo vea, en el lenguaje semítico en el que está hablando Jesucristo, se está refiriendo a los que le están escuchando. Es decir, tú y yo. ¿Quiénes son los pobres? Tú y yo. ¿Quiénes son los ciegos? Los sordos, los que tal. Tú y yo. ¿Quién es realmente pobre? Pobre es el que quiere oír a Dios y no lo oye. Quiere hablar con Dios y no puede. Está mudo. Quiere andar en la iglesia y no puede. Quiere vivir. Y no puede. Ese es el pobre. Y desde ese punto de vista, pobres somos todos. Todos. Desde los ejecutivos más altos de las empresas más importantes hasta el niño más esto que está caminando por las calles de Calcuta. Todos, ¿vale? Porque todos necesitamos ver, oír, hablar, tocar a Jesucristo. Todos somos pobres, ¿vale? Entonces hay una opción de Jesús por los pobres, sí, pero en un sentido general, porque pobre eres tú, el pobre eres tú. Bien. Y ahora viene otra cosa para el más tarde fe, ¿vale? Las cosas, digamos, la organización de una de cualquier organización, perdón que me repita, necesita estar cubierta, digamos, por dinero. Dice, hombre, ¿cómo puede ser? Pues si el Evangelio es casi de ángeles, ¿no? No, pues es que resulta que el Vaticano necesita dinero para funcionar. Las parroquias necesitan dinero para funcionar, ¿vale? Entonces, imagínate, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? He sacado unos datos de internet por poner un ejemplo, ¿vale? La Compañía de Jesús, los jesuitas, solamente en Estados Unidos tienen 28 universidades, que probablemente son las más prestigiosas de Estados Unidos, entre las cuales está la Universidad de Georgetown, en Washington, que es donde el escenario donde se desarrolla la película de El Exorcista, ¿os acordáis, vale? Los dos curas que aparecen en la película del Exorcista eran jesuitas, profesores de esa universidad, la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Pero en realidad, en todo el mundo, la Compañía de Jesús tiene 2.700 instituciones y proyectos educativos. 2.700, ¿vale? Tiene 200.000, no lo digo yo, lo dicen ellos en su página web, profesores y personal administrativo. Eso son muchas nóminas, ¿eh? Son muchas nóminas. 3.300.000 estudiantes. 100 millones de exalumnos. Y están extendidas todas estas instituciones en más de 90 países. Bien, y ahora, ¿quién es el rico y quién es el pobre? Lo planteamos como un adolescente. ¿Quién es? ¿Quién es rico y quién es pobre? Os puedo contar, ¿no? Eso no, yo no tengo ningún... Bueno, solamente tuve una vez un contacto con un jesuita que más me valía no haber tenido aquí en Zaragoza, y estuve comiendo en un colegio con los frailes, digamos, con los jesuitas. La comida fue sensacional. El salón donde ellos estaban juntos, digamos, para tomar un café después de tal, era sensacional. Y las butacas eran mejores que las... eran individuales y eran mejores que las de primera clase en avión. ¿Sabes? Acolchadas y tal, para poder mantener un diálogo. Vale. Bien. ¿Quién es el rico y quién es el pobre? Vale. Porque esta gente no necesita... ¿Vale? Entonces son clichés, ¿entendéis? Son clichés. Uno, os decía, os hablaba antes de Helder Cámara, ¿vale? También José Mújica, el presidente de Uruguay, ¿vale? Hoy se le tiene, digamos, como un santón, digamos, de la izquierda, del socialismo, ¿no? ¿Por qué lo asocio con Helder Cámara? Porque el mismo Helder Karma dice él textualmente que él quisiera ser, o sea, quisiera llevar el cristianismo al socialismo, solamente que sin la represión eclesiástica y sin algún detalle más, algún otro detalle. Pero, digamos, un socialismo cristiano, por decir así, ¿no? Hubo grupos así después del concilio, ¿vale? ¿Por qué hablo de José Mújica? Bueno, porque José Mújica, detrás de este anciano venerable, ¿verdad?, que no tengo nada contra él, pero vamos, los hechos son hechos, ¿no? En 1971 pertenecía a un grupo terrorista llamado Tupamaros y asesinó por la espalda a un policía en el año 1971, ¿vale? O sea, este tío tenía las manos manchadas de sangre, ¿vale? Bien, pues este es el santón, ¿vale? El que todo el mundo escucha con veneración. Vale. La Iglesia Católica, nuestra Iglesia, sí, en el último ejercicio económico, ¿vale?, ha tenido de ingresos 260 millones de euros. Ha tenido de ingresos, ¿vale? Y cuenta en el mismo informe que tiene como unas 5.000 propiedades inmobiliarias alquiladas a distintas instituciones, o, ¿vale?, que también rentan, ¿vale? Bien. ¿Quiénes son los ricos y quiénes son los pobres? Claro, si planteamos todo esto desde un punto de vista infantil, adolescente, ¿vale?, pues entonces, vale, pues entonces nos quedamos en un mundo infantil y tal. Pero si vamos a una fe adulta, nos damos cuenta de que la fe es la fe. Que no podemos pensar como los hombres, tenemos que pensar como Dios, ¿vale? Entonces, independientemente de que cada institución necesite el dinero que sea para funcionar, ¿vale?, la división entre ricos y pobres es una división marxista que no existe. O sea, no existe, ¿vale? En realidad, desde el punto de vista de Dios, digamos, todos somos pobres. todos somos pobres. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Vale, entonces, vamos a dejarnos de historietas, poses y tontadas, ¿vale? Las cosas son lo que son, ¿vale? Son lo que son. Y las cosas, una familia, para funcionar, necesita dinero. Oh, es que tener dinero es de ricos, ¿no? Mira, tener dinero depende del trabajo que le hayas echado. Si trabajas para tu familia, tendrás dinero. Pues claro que sí. ¿Se te puede acusar por eso? Yo creo que no. Yo creo que es justo. De hecho, la doctrina de la Iglesia habla del derecho a la propiedad privada. Claro. Si tú te has esforzado, si uno se esfuerza y el otro no, uno no tiene, ay, pobre, tenemos que ayudar a que no tiene. Pues esfuérzate. Esfuérzate. Otra cosa es que tengas mala suerte, que te vayan las cosas mal. Entonces te vamos a ayudar en todo lo que podamos, ¿vale? Pero esfuérzate, ¿vale? Échale, ¿no? Un poco. ¿Sí? Entonces, funcionamos mucho por clichés, ¿vale? Entonces, ¿quién es rico y quién es pobre? Claro, es que esto es que es muy difícil, ¿no? Quiero decir, a veces un gesto puede ser contraproducente, ¿no? Puede ser contraproducente. Si resulta que Juan Pablo II iba en un papamóvil, que por cierto era regalado por la, creo que era la casa Mercedes alemana, ¿no? Y tal. Y el siguiente papa coge un utilitario, vale, no vengo a vosotros ni con plata ni con oro, decía San Pedro, vale. Y después saca una virgen de Aparecida de plata. Dice, espera, ¿llevabas plata o no llevabas plata? ¿En qué quedamos? ¿Me entiendes? Entonces, no se puede, o sea, no se puede tomarse un whisky Gran Reserva en una habitación de Santa Marta, viendo la tele con los colegas y hablando de las estructuras del tal y de la autenticidad evangélica, cuando tiene las espaldas cubiertas. Amigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay quien vive el Evangelio y quien no vive el Evangelio, ¿vale? Entonces, cada uno lo vive en la medida que puede. Por eso vamos a empezar a pedradas con unos y con otros. Pues no, ¿por qué? Porque los jesuitas tienen más influencia, más dinero. Tienen la vida más asegurada que los legionarios de Cristo o que el Opus Dei, o que cualquier otra organización de la Iglesia. Cualquier otra organización de la Iglesia. Nos tiene que dar lecciones de pobreza evangélica a los curas que sudamos para que nos llegue el dinero para poder pagar nuestras parroquias. O la sinodalidad, ¿no? En la que vamos a escuchar, pero solo unos cuantos. A vosotros no. ¿Y por qué a nosotros no? ¿No vamos a escuchar a todos? No, pero es que vosotros estáis fuera de los planes de Dios. Vaya por Dios. ¿No será que el que estás fuera de los planes de Dios eres tú? Bueno, pues quería decir esto, ¿sí? Hay una histeria, digamos, con este tema, ¿no? De los pobres y del... Creo que tenemos que pasar, que hacer un máster en fe. ¿Vale? De no ser paternalistas con nadie y con nada. ¿Vale? No puede ser. Bueno, no puede ser. Bueno, tenéis ejemplos en la televisión y en la radio, en todo, para que me voy a extender. No puede ser. No puede ser. ¿Vale? Entonces, a cada uno Dios lo juzgará, cada uno, ¿vale? A cada uno Dios lo juzgará. Bueno, pues eso. No pensar como los hombres, sino como Dios. No vaya a ser que como hombres se nos... Y decir, se nos ocurra. Había un amigo mío que decía, cuando viene el vicario y te dice, mira que hemos pensado, échate a temblar. Dice, porque no han pensado, se les habrá ocurrido, pero pensar, no lo han pensado. Bueno, pues esto, ¿vale? siento que esta primera... esto sea un poco incendiaria, ¿verdad? Pero que es verdad, estamos ya cansados hasta la saciedad de este discursito, ¿sabéis? O sea, es que llevamos muchísimos años con esto. Vale, imagínate, la misa aquella de las catacumbas de Domitila fue en 1965. Yo tenía 2 años cuando pasó eso, ¿entendéis? Y estamos todavía en la misma canción. En la misma canción, estamos en las sandalias del pescador, en Robin Hood, en Mafalda, en Tarzán de los monos, en el libro de la selva, el hombre bueno. Sí, a la iglesia le sobran tal. Y si no ahí tenemos un enemigo, alguien tiene que ser los fariseos, será la curia. Y si no es la curia, será tal. Imagínate, ¿no será que eres tú? ¿No será que soy yo? ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Porque yo soy sacerdote diocesano, yo no tengo voto de pobreza, pero un fraile sí. Los jesuitas tienen voto de pobreza. Y os aseguro que yo no me tomo un whisky, bueno, no bebo, pero no me tomo un whisky de... después de comer. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Siento que sea tan incendiario este asunto. Si puede ser, esto ha sido, yo creo que igual ha sido la gripe, la fiebre. Voy a soltar esto que si no, no me quedo tranquilo. ¿Vale? Y ya está bien, ¿vale? Está bien que estamos ya muy, muy, muy, muy cansados. Está la saciedad ya. Tenemos ya muchísimos años con esto. Muchísimos años. ¿Vale? La opción por los pobres y las denuncias proféticas y la madre que los parió. Oye. Oye, que igual estamos haciendo más por los pobres que tú. O estamos, igual estamos viviendo más la pobreza que tú. Déjate de... Igual llevas un coche de alta gama y los demás vamos en autobús. Y estás aquí, ¿vale? Igual tú tienes la vida solucionada y los demás estamos haciendo lo que podemos. ¿Sabes? Bueno, va a resultar que... al final el obispo va a ver a los pobres y no va a ver a sus curas. Pues sí que estamos bien. Sí que estamos bien. O el Papa va a una cárcel a lavar el... pero no veis sin visita a las parroquias de Roma. ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No son sus curas? Entonces, ¿qué más importante? ¿En hacerse la foto con las... en la cárcel romana o visitar a sus curas, perder el tiempo con un cura, con otro, escucharle al otro, las quejas del uno, las quejas del otro? ¿Qué será más importante? Bueno, perdonar el rollo, ¿vale? No sé, no tengo nada contra nadie, ni contra Helder Kaman, ni contra José Mújica, ni contra Mafalda, por Dios, es argentina, Robin Hood, ni el libro de la selva, Tarzán, no tengo nada contra nadie, ¿vale? Pero sí que hay que decir un poquito la verdad. Salir un poco de la adolescencia, ¿vale? De la infantilidad. Oye, que somos mayorcicos ya, todos, ¿vale? Somos mayorcicos ya. Que lo que digo de los pobres es que es una verdad como un templo. O sea, ya vienen a pedir y tienen más dinero que yo. ¿Me entiendes? Bueno, pues eso. Mucho ánimo. Hasta luego.